me diste permiso para aparecer, pero no para protagonizar. Y cuando con mi baile yo me destaqué, como una fiera te pusiste caridad. Y aprendí en la parranda que tú eres la que manda. Me diste una trompada con tu brazo secular y me dejaste llorando con los mocos por el fango mientras te pedía otra oportunidad. Soy un hombre que sufre a banana y erendongo. Y yo te di el aval para el pidió Valdés y te ofrecí mi fuerza laboral y con pirate para sacarme del hotel porque no me quería desnudar y me dejaste en eso. Me sacaste del proceso, me diste una libreta y me mandaste al hospital. Me cambiaste el escenario, respondí tu cuestionario y te dije que no iba a protestar. Soy un hombre que sufre a banana y erendongo. Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumbero nunca me dejas cantar. Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave no me voy a ir del solar. Pero ya me estoy cansando que me andes cuestionando mi manera de bailar el guaguancó. A banana y eren uno, nane y eren no, no. Para Kunta Quinte y yo puse a la tribu en su lugar y me mandaste luego fuera a conseguir justicia para otro solar. Y me dejaste en eso cuando vine de regreso. Tenías a un extranjero en la cama matrimonial y me di cuenta en tu mesa que mi amor no te interesa si no soy mansito e incondicional. Soy un hombre que sufre a banana y eres no, no. Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumbero nunca me dejas cantar. Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave no me voy a ir del solar. Pero ya me estoy cansando que me andes cuestionando mi manera de bailar el guaguancó. Amaba la hierer uno, nena, nena, nena, hierer, no, no. Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumbero nunca me dejas cantar. Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave no me voy a ir del solar. Pero ya me estoy cansando que me andes vigilando a la hora que yo bailo el guaguancó.